SOS. SOS. Shabu Wanchan. Yeah. He's calling for Ayuda. Como sistema existe interrelación de todos los seres. El hombre tiene el don de la razón y puede dirigir la buena acción con compasión y con cooperación con tus semejantes y con los que no lo son. En la ley de la selva el rey es el león, pero la selva de temente león es el que tiene corazón. Si no vas tú puede que nadie acuda. No pienses, no hay ninguna duda. ¿Qué pasa aquí? Es que nadie ayuda. Corre al rescate como el león de Judá. Mercy, mercy, misericordia. Que alguien acabe con esta discordia. Socorro, socorro, help on me borrow. We feel the sorrow, but come back tomorrow. Auxilio, auxilio, estoy en peligro. But they won't risk their lives, there will be no hero. Ayuda, ayuda, que alguien acuda. Some help for my sisters, some help for my brother. Ayuda, ayuda. Si no vas tú, puede que nadie acuda. Ayuda, ayuda. No lo pienses, no hay ninguna duda. Ayuda, ayuda. ¿Qué pasa aquí? Es que nadie ayuda. Corre al rescate como el león de Judá. Es que no entiendo cómo es posible que ante un grito de ayuda que no es imposible. Congelado por el hielo de tu corazón, la llave del cielo es tu compasión. I just can't understand how you can send the suffering of your brother man. But I smell with fire, I smell with fire. No vas tú, puede que nadie acuda. Ayuda, ayuda. No lo pienses, hay ninguna duda. Ayuda, ayuda. ¿Qué pasa aquí? Es que nadie ayuda. Ayuda, ayuda. Corre al rescate como el león de Judá. You know.